para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el tráiler de la serie animada de Rápidos y Furiosos. Desde el año pasado se anunció que DreamWorks y Universal se habían unido para crear un programa basado en la franquicia, que lleva por nombre Fast and Furious Spy Racers, y se estrenará este año a través de Netflix. Se trata de una historia centrada en Tony Toretto, un joven que sigue los pasos de su primo Dom cuando él y sus amigos son reclutados por una organización del gobierno para infiltrarse en una liga de carreras de élite, que funciona como la fachada de un grupo criminal. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.